hiciste? Ay, es que tú no rompes ni un plato, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta. Chama, dame lo que me quitaste. No te hagas la loca, muchacha bonita, porque me bailaste. En corazón loco que yo tenía, lo desordenaste, me lo ensuciaste, me lo pateaste, me lo arrastraste, me lo humillaste. ¿Qué más tú quieres, cosita linda, mamá? Muchacha, te saliste con la tuya. Me diste cabulla, cosa linda, y no sabía que eras tan pura. Es ver el daño que hiciste, pero me engañaste como un niñito sin su chupe, ñaki, ñaki, como lloré. De aquí para allá, que tú no sabes nada, que tú no sabes nada. Pero apréndete que todo aquí se paga con la vara que mira, aún a ti te medirá. Ay, cosita linda, ¿tú sabes qué? Mentirosa, motolita, mentirosa, cochambrosa. Mambo, muchacho, con esto se nace, esto no se inventa. O oh, es que tú eres. Agárrala y arrecuesta. Ay, ya, sapusa. Oye, de Rosario, la pegamos en la China con me gusta. ¿Qué dice, eh? Bueno, porfi, vamos a darle fuerte a esta gente. Reviéntame el mambo ahí. Dice. Chambrosa. Me pagarás, y vaya, porque ya para que algún día será. Mentirosa, mentirosa. Me pagarás, y vaya, porque ya para que algún día. Vacila peto. Y entonces el hombre se fue con la heavy. Me dejó bien mal como un pedazo de verde. Yo jamás pensé que me iba a hacer esto. Lo quiero arreglar todo con mensajito de texto. Ahora con tu mentira quédate rayado. No venga por aquí porque te voy a ahorcar. Te voy a dar pum, tum, ting, pam, pum, ping, riquitiqui, tuco, pam, pam. Llévate el mambo. Ja. Esto es adolescente, papá. Llévalo. Mira cómo me dejaste. Una vida chévere que tú tenías, mira cómo le estropeaste. Mi corazón loco que yo tenía, lo desordenaste, me lo ensuciaste, me lo pateaste, me lo humillaste. ¿Qué más tú quieres, mamá? Ay, pero ¿qué más tú quieres de mí? Pero apréndete que todo aquí se paga con la vara que mira, aún a ti te medirá. Ay, cosita linda, ¿tú sabes qué? Mentirosa, motolita. Rosa. Pagarás y vaya, porque ya pa' que algún día será. Mentirosa, mentirosa. Pagarás y vaya, porque ya pa' que algún día será. Suéltalo.